que te quiero tanto y mis pensamientos son para ti. Por una simple riña tú te enojas tanto y te alejas de mí. Hoy me siento solo y me siento triste, yo no sé qué hacer. Amaneceré en hoteles, amaneceré en cantinas, amaneceré en la calle porque no me importa la vida. Amaneceré en hoteles, amaneceré en cantinas, amaneceré en la calle porque no me importa la vida. Estoy...